imposible volver a andar. Yo era un pecador del mundo, hoy me arrepiento, no vuelvo atrás. He encontrado el camino, el que me puede a mí salvar. Oh.